estamos acá en la legislatura provincial, continuamos realizando esta serie de entrevistas acompañando el Congreso Nacional sobre violencia institucional, y en esta ocasión lo tenemos a Enrique Font, vicepresidente del subcomité de la ONU para la prevención de la tortura, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bueno, para comenzar, un poco comentanos de qué se trata el trabajo que haces, la posición en la que ocupás, digamos, para explicarle a aquel desprevenido que esté del otro lado. Bien, el subcomité para la prevención de la tortura de Naciones Unidas es uno de los comités que surgen de las convenciones internacionales de derechos humanos. Cada convención temática o más amplia, digo, hay de derechos del niño, hay personas con discapacidad, y uno de ellos es el más reciente, el de prevención de la tortura, tiene un lo que se llama un órgano de tratado. Es el comité que se encarga de la gestión de esa convención. En el caso del subcomité, es un órgano de los más nuevos, va a cumplir 10 años el año que viene, porque este año se han cumplido en junio los 10 años de entrada en vigencia del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. Esto creo que es interesante contar, tiene una larga historia. Cuando en Naciones Unidas se discutía, llevó muchos años, décadas le diría, la aprobación de la Convención contra la Tortura, ya había una discusión de que esa convención tuviera un componente de lo que hoy es hoy el subcomité, un órgano que visitara los países, que no tuviera restricciones, que pudiera ingresar cuando el órgano lo decidiera, es el único de Naciones Unidas, el resto necesitan invitación, y que en los países tuviera acceso irrestricto a cualquier lugar de detención para tomar contacto directo con las personas que allí se encuentran. Esa idea debió ser postergada para lograr la sanción de la Convención contra la Tortura en los años 80. 20 años después se logra, en el año justamente 2006, la entrada en vigor, en vigencia de esta nueva convención, que es muy innovador en el sistema. Primero porque tiene esta capacidad y este mandato de hacer visitas no anunciadas a los lugares de detención. Segundo porque trae un componente muy novedoso a nivel internacional, que es la obligación de los estados que la ratifican de crear a nivel nacional un organismo de prevención de la tortura, que es un organismo que mantiene una relación directa con el Estado, porque es obviamente una institución estatal, que tiene que ser independiente, autónoma, tener capacidad funcional, o sea, es estatal, pero autónoma, con participación de la sociedad civil. ¿Este organismo como que trabaja más con el Estado que con ustedes? O no, junto... justamente lo novedoso es que es un organismo del Estado que surge de una convención, porque tiene un vínculo directo con el subcomité. O sea, esta convención genera una relación tripartita, inusual en el derecho internacional, entre el Estado, Naciones Unidas a través del subcomité, y el mecanismo nacional de prevención.